L19 dentro de picadora de papel número CC007600, ubicada en oficina principal. Estamos grabando dentro de una picadora de papel. ¿Esto es una picadora de papel? Sí. ¿Ya puedes prender? Todavía no lo enchufé, pero esto es parte del registro, así que si querés enchufamos.